CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, a Martina Díaz en el control de cámara. Hablando del Parlamento, hoy hay actividad de la investigadora que tiene que ver con analizar la compra de la estancia María Dolores por parte de Colonización, y justamente comienza, siendo la primera delegación invitada, el Instituto de Colonización, en donde se espera una larga reunión, en donde seguramente habrá una exposición respecto a la definición por parte de Colonización de la compra de esta chacra o estancia María Dolores, y luego vendrán las preguntas, las respuestas, así que se espera que sea un largo encuentro, siendo la única comisión que se va a reunir en la jornada de hoy a nivel parlamentario. Tal vez no solamente del día, sino de la semana. Pero es lo que en este caso nos marca la agenda a partir de las 10:30 allí en el anexo del Palacio Legislativo. En relación a temas gubernamentales, obviamente que el tema del precio de los combustibles ha disparado una serie de acciones. Por ejemplo, la citación por parte del diputado Walter Berry, ex secretario del Ministerio de Industria, actual diputado del Partido Colorado por Paysandú, de citar a la ministra Fernanda Cardona por las pérdidas que pueda haber en ANCAP. Esto se da a partir de que, como ustedes conocerán si nos han seguido, el viernes, cuando se hace el anuncio para el próximo miércoles 1 de abril del ajuste de los combustibles, se confirma que se va a utilizar la regla que ya se había preestablecido por parte de este gobierno el año pasado en una conferencia de prensa del Ministerio de Economía, a la hora de presentar estos ajustes bimestrales, ya no mensuales sino bimestrales, en donde el tema de la paridad de importación iba a tener parte importante del centro de la discusión, pero no iba a ser el fundamental en el análisis que el gobierno hiciera de, en este caso, la determinación de precios. Eso generó, se disparó una serie de intercambios entre la coalición republicana y el gobierno del Frente Amplio, que en este caso el Frente Amplio lo toma como un logro a partir, dicen, de haberse separado de ese precio de importación vinculado a la referencia fundamental, ya que si no el aumento de la nafta tendría que haber sido un 14% y el de gasoil de un 44%. Y finalmente todo va a aumentar 7%. Esto de alguna forma genera una carga sobre todo en la empresa ANCAP, que fue parte de la conferencia de prensa, pese a que su presidenta lo único que hizo fue sentarse en la primera fila de la conferencia que realizaban Odone y Cardona, junto con Álvaro García y Alfredo Frati, que sí hablaron. Recuerdan que yo había comentado que Frati y Álvaro García sí hablaron, luego en rueda de prensa quiere decir mano a mano. Lo de Cardona y lo de Odone fue una conferencia de prensa con 5 preguntas que se podían hacer por parte de los que estábamos allí. Luego la rueda de prensa fue, reitero, entre lo que tiene que ver Frati con el tema del sector productivo, que ya vamos a estar comentando alguna cosa, y el papel de Álvaro García con el tema de algunos préstamos que tienen que ver con el sector productivo y aquellos que de alguna manera necesiten recursos económicos con tasas bases para poder hacer frente, por ejemplo, a temas de zafra o de cultivos de invierno, en caso de que se les vaya muy arriba el precio del combustible, pese a que sea un 7%, porque es un aumento importante, igualmente un 7%, habrá que ver cómo juega todo esto también la pérdida de 30 millones de dólares mensuales que el gobierno va a tener que, de alguna manera, paliar a ANCAP. Y cuando hablamos, además, de paliar en el sistema público, hablamos justamente de no solamente una renuncia fiscal, sino de un bolsillo que, de alguna manera, se hace cada vez más flaco. Una de las críticas que se ha hecho y que la hemos escuchado mucho es que está bien ahora había que aumentar los combustibles. Algunos opinan que este 7%, otros opinan que en realidad tenía que haber aumentado lo que debía aumentar, que era mucho más. Lo que algunos cuestionan es que no haya bajado el combustible cuando debió bajar meses anteriores y se mantuvo, y ahí está la denuncia de haber hecho caja. Una caja que absolutamente se pierde ahora, porque si vos tenés que hacer un aumento del 14% o del 44% y terminás haciendo un aumento del 7%, la caja que te habías reservado para otras cosas la vas a empezar a perder con esos 30 millones de dólares mensuales que vas a tener que poner. Y yo creo que sobre todo, desde mi punto de vista, donde eso se va a ver claramente va a ser dentro de muy pocos meses, 2 meses, cuando este gobierno elabore su rendición de cuentas, que va a ir al Parlamento. Hay muchos sectores que, viendo que en el presupuesto quinquenal no lograron los acuerdos que querían, las subas que querían, tenían expectativas o esperanzas en esta rendición de cuentas. Yo le diría, con todo el dolor del alma, que las pierdan esas esperanzas, porque si la situación de la cual hablaba el propio ministro Done, la situación fiscal era bastante compleja, aún más lo es con una pérdida de 30 millones de dólares y con un aumento que además va a pegar en la inflación. Porque 7%, reitero, más allá de que no es 14, no es 44, va a pegar en la inflación. Cuando se saque la inflación, esto va a mover números, porque mueve números de fletes, y eso genera también repercusiones en los productos que uno va a comprar al supermercado. Entonces, toda esa situación se va a ver de alguna manera generando o presionando sobre la parte inflacionaria del país. Así que vamos a escuchar lo que decía en este caso O'Done, el ministro de Economía, cuando hablaba justamente del tema de la situación de renuncia que vamos a tener, y una ministra Cardona que sobre todo apuntaba al papel de las empresas públicas, el papel de ANCAP como empresa pública. Si hoy la empresa ANCAP hubiera tenido accionistas privados, supongamos que Blanca Rodríguez, Martina Díaz y yo tendríamos acciones de ANCAP, cuando nos marcaran que íbamos a perder 30 millones de dólares al mes, íbamos a decir que no. Yo puse plata para ganar plata, no puse plata para perder. Entonces, en esa primera fila que tuvo el día viernes, escuchando a Cardona y a el ministro Done, no solamente iba a estar Álvaro García, Alfredo Frati y la presidenta de ANCAP, iban a estar también los representantes de los accionistas privados de la empresa pública, que vamos a ver si hubieran permitido que en el desfasaje se aumentara solo un 7% cuando tenía que aumentar un 14% o un 44%. Por eso hay que pensar muy bien las cosas que se dicen y se hacen, ¿no? Porque, insisto, también allí habría apoderado de los accionistas privados en caso de que, como O'Done ha pregonado y también el propio Sánchez lo ha puesto sobre la mesa, si en verdad hubiera accionistas privados, también tenían su representante, y yo no sé si le hubieran permitido al gobierno no aumentar lo que deberían haber aumentado y ir a pérdida, o el arreglo tendría que ser otro: vamos a pérdida en principio, después te pago después la ganancia, que después hay que ver cómo se arregla esas situaciones. Todos sabemos cómo después terminan las realidades vinculadas a los bloques de acreedores, ¿no? Escuchamos lo que decía en este caso O'Done sobre la renuncia que se hace de unos 30 millones de dólares mensuales, y lo que decía Fernanda Cardona sobre la importancia de tener una refinería propia y el papel de la empresa pública ANCAP. El costo efectivo que tenemos es del orden de los 30 millones de dólares por la tomada de esta decisión durante un mes. ¿Hasta cuándo lo vamos a mantener todo el tiempo que el escenario internacional se mantenga en un escenario de excepcionalidad? O sea que nosotros vamos a estar monitoreando el escenario y vamos a seguir teniendo mensualmente revisiones. Podremos decidir que se requiere una nueva revisión o podremos decidir que la situación se estabilizó y por lo tanto volvemos al esquema bimestral. 30 millones de dólares decía que le iba a costar esto aproximadamente, son estimaciones preliminares por nivel, por mes en principio. Correcto. ¿Cómo incide esto? Por no aumentar, o sea, a ver, por no, este cálculo es cuidadoso. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos cuesta en relación a lo que costaría si estuviéramos ajustando los precios que hoy reflejan los eventuales costos de reposición, pero es una estimación grosera, no es un cálculo tan sencillo. Bien. Podría ser un poco más, podría ser un poco menos, pero está en ese nivel. ¿Cómo incide esto en las cuentas públicas en general, dado el escenario actual de la próxima rendición de cuentas, que ya también se habló de hacer algunos ajustes de gastos? Y por otro lado, a la ministra de Industria, si por esta suba que va a tener lugar a partir del 1 de abril, se prevé que haya más demanda en estos días en las estaciones de servicio. Estamos... Permítame complementar el previo, que es lo que decía Gabriel, de este costo que está planteando el ministro Doné tiene que ver con lo que está absorbiendo en este momento ANCAP. ANCAP en este momento lo que estamos haciendo es, al no trasladarle a la gente el precio y todas estas medidas del sector productivo, estamos poniendo, como decía el ministro, todo el mecanismo que tiene la parte gubernamental, el gobierno, para justamente cuidar desde este lugar la zafra, la producción y el bolsillo de las personas. Estamos asumiéndolo, por eso también la línea de crédito que ANCAP pidió y que de alguna manera, obviamente, estamos comunicando que el Ministerio de Economía y Finanzas y Brow trabajaron para decirle que sí. Entonces, el estimado tiene que ver con la diferencia entre lo que estamos realmente ajustando dentro de la metodología y lo que decía el ministro que tendríamos que trasladar si consideráramos lo que tantas veces nos pregunta, que es qué pasa si trasladáramos el PPI. Y también hay un tema que no es menor, que es bastante técnico, pero que es importante manejar, y es que como ANCAP tiene, el Uruguay tiene la posibilidad de refinar, no hay que comprar derivados ya hechos. Eso también ayuda a que el costo no sea tan grande. Si no tuviéramos refinería, como muchos lugares de la región, como muchos países, tendríamos que ir a comprar el derivado ya hecho y sería aún más caro que el precio del petróleo. Entonces, eso también es importante decirlo. Y la otra pregunta, bueno, estamos como un poco desordenados, pero entiendan, es mucho tema. La demanda de las estaciones de servicio que se prevé en estos días, dado que sube el 1 de abril. Bueno, yo creo que siempre lo previmos también, estuvo en las reuniones. Evidentemente, la gente está viendo. Una de las cosas importantes de esta conferencia de prensa también tiene como objetivo comunicar a la ciudadanía la realidad que está teniendo muchos países del mundo. Si ustedes ven las cadenas periodísticas, los canales y demás, los medios a nivel mundial, hay países que hoy están teniendo restricción ya y están dosificando la venta de combustible. Ahí tenían lo que manifestaba Cardona y nos dice, bueno, Miriam Droco dice, buen día compañeros de Peñarol, un saludo para todos, la saludo también a ella. Y Daniel Rodríguez dice, no entiendo nada de economía, pero este 7% va a ser mensual. Si el petróleo sigue subiendo gracias al imperio. Bueno, sí, ahora, en este caso habrá que ver cuánto se sostiene, porque supongamos que todavía el petróleo sigue subiendo más. La renuncia sería mayor a 30 millones de dólares el próximo mes. ¿Hasta cuándo se podría aguantar esa situación? Y vuelvo a reflexionar sobre algo que también no es menor, ¿no? Más allá del aumento del 7%. Son los 30 millones de dólares estos que estamos renunciando. Para que ustedes tengan una idea, vamos a ponerle una idea práctica. El anuncio que hizo la semana pasada, que cubríamos la conferencia con Yamandú Orsi y Juan Castillo, el ministro de Trabajo, para generar empleo, un programa para intentar que, sobre todo a mujeres jefas de hogar, personas menores desde los 15 años para adelante, puedan conseguir su primer empleo, afrodescendientes, personas que recuperan la libertad de cárceles y en 3 años no consiguen trabajo. ¿Ustedes recuerdan cuánto dinero era que se ponía para ese programa? 10 millones de dólares anuales. Y acá estamos perdiendo 30 millones de dólares mensuales. Para que tengan ustedes una idea cómo esto después va a repercutir en fundamento, o si ustedes quieren, en justificativos para no llevar adelante otro tipo de políticas respecto a la situación fiscal que va a tener el país, que ya era compleja, decía en este caso el ministro, y que ahora con esta renuncia fiscal se complejiza más. Por eso que digo que la rendición de cuentas va a ser un termómetro de todo esto, pero lo vamos a ver en situaciones en donde políticas que se iban a poner en marcha van a tener que diferirse en el tiempo por falta de capital, por falta de recursos económicos. Veremos cuáles, veremos de qué tenor, pero ya se está discutiendo esto en el Parlamento. Dos puntualizaciones antes de abandonar este tema que no habíamos podido compartir y desarrollar con ustedes por lo extenso que fue todo el tema de la conferencia. Una que nosotros habíamos dicho, pero no habíamos escuchado, es que O'Donnell también, al igual que la ministra Cardona, reafirmó el papel de la refinería que tiene el ente público y el papel de ANCAP. Lo digo porque, ¿por qué O'Donnell y no Cardona en este análisis? Bueno, porque O'Donnell ha sido uno de los que se ha embanderado con el tema de vender acciones de las empresas públicas. Pero vamos a escuchar lo que decía justamente O'Donnell a la hora de hablar de la importancia de tener una refinería propia y de esa manera no tener que comprar los derivados directamente en el mercado. Mundo de los negocios, cosas que ocurren en un evento en un lugar muy lejano por razones que están fuera de control de quienes están enfrentados a estos mercados. Y esa es la razón por la que nosotros creemos firmemente que las políticas activas de mitigar shocks son importantes, no para impedir que eso ocurra, sino simplemente para gestionarlo, hacer que en el tiempo el efecto sea más suave. Y eso es lo que la regla que creamos en este gobierno con el Ministerio de Industria es lo que nos permite hacer. Dar un aumento máximo en este momento de 7% para los combustibles relevantes, siendo que es un aumento significativamente menor del que hubiera tenido lugar si hubiéramos aplicado un régimen PPI puro. Y eso tiene que ver con la regla y tiene también que ver con un conjunto de instrumentos que el país tiene que desarrollar, entre ellos, como decía Fernanda, la posibilidad de tener una refinería que nos permite gestionar estas cosas. Así que este evento, que es un evento lamentable y que que puede tener consecuencias importantes sobre la economía global, el Estado uruguayo tiene herramientas para mitigar sus efectos de corto plazo. Herramientas son las empresas públicas y la refinería que tiene ANCAP. ANCAP para soportar la espalda de esta pérdida de unos 30 millones de dólares mensuales, en principio, más el tema de la refinería de La Teja, que no necesita comprar derivado de Uruguay, compra petróleo crudo y lo refina aquí en nuestro país. Eso, por ejemplo, no pasa en Paraguay. Paraguay compra el combustible directamente, que fue una de las cosas que durante mucho tiempo algunos legisladores, sobre todo la coalición republicana, entre ellos Pedro Bordaberry, marcaban como una necesidad de que Uruguay comprara directamente el combustible, que no era necesario refinar. Bueno, vean ustedes cómo las cosas ponen con el tiempo las situaciones en el lugar que corresponden. Pero insisto con esto, tómenlo como deber si quieren, pongan en una hojita qué hubiera pasado con este tema si ANCAP tuviera privados dentro de los accionistas. Primero, ¿esos accionistas hubieran dejado que ANCAP perdiera 30 millones de dólares por mes? Segundo, ¿qué tipo de compensaciones hubieran pedido esos ahorristas a cambio de perder 30 millones de dólares al mes? Digo, son cosas que uno de alguna manera no hace futurología, pero los plantea sobre la mesa a partir de lo que es la realidad, lo que pasa a diario. Y O'Donnell también habló de otro tema, que es el suministro. Y sobre todo la posibilidad de tener petróleo. Va a haber un cuidado muy importante para que el consumo no se dispare, por ejemplo, en zona de frontera con Brasil y con la Argentina. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene comprado petróleo hasta el mes de julio, Blanca Rodríguez. Hasta el mes de julio. Y si tiene que salir a comprar antes, porque vienen de otros países a comprar combustible directamente y se acaba más rápidamente de lo que estaba pensado, puede haber problemas ya no solamente de precio, sino de disponibilidad de crudo. De que haya menos crudo en el mercado para poder comprar. Por eso es que se va a cuidar con mucho ojo el combustible, el petróleo que ya tenemos, que reitero, está comprado hasta el mes de julio, por lo menos para dar respuesta en relación al tema. ¿Esto quiere decir que no se va a comprar nuevamente petróleo? Sí, la intención es seguir comprando petróleo porque el año no se termina en julio. Pero por lo menos el combustible, el petróleo que tenemos ahora, nos daría combustible hasta el mes de julio. Vamos a escuchar lo que decía Done sobre eso. En primer lugar, reafirmar la metodología que fue definida en mayo del año pasado, que establece un conjunto de condiciones a partir de ajustes bimestrales y con un tope máximo ante circunstancias extraordinarias de 7% de aumento. Lo que estamos asumiendo es que estamos ante circunstancias extraordinarias y por lo tanto en facultad de lo que esa regla establecía estamos haciendo un ajuste no cuando correspondía hacerlo, que sería fines de abril, sino ahora en marzo, o sea que pasamos a un ajuste mensual y estamos asumiendo dentro de la regla que el aumento para tanto para gasoil como para supergas como para nafta super va a ser del 7%. O sea que en primer lugar estamos reafirmando la vigencia de la regla que establecimos y estamos haciendo uso de una facultad extraordinaria. La razón por la que estamos haciendo uso de esa facultad extraordinaria es por todo lo que explicó la ministra de Industria en relación a una situación extraordinaria a nivel global. Me permito señalarles que no tenemos un evento de este tipo en materia de precios desde los años 90, desde el inicio de la invasión de Irak a Kuwait, y que no tenemos eventos de interrupción del mercado petrolero desde la década del 70. O sea, estamos ante un evento de características que no tiene nada que ver incluso con lo que ocurrió en 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, se trata de un fenómeno extraordinario. Lo siguiente que reafirmó Fernanda, que me parece muy importante poner sobre la mesa, de no disponer de una regla de este tipo, los aumentos que hoy tendríamos de tanto de la nafta como del gasoil serían extraordinariamente más altos. 13% en nafta en lugar de 7, 44% en gasoil en lugar de 7. O sea, más de 10 pesos en nafta, cuando el aumento de nafta va a ser de 5,39, más de 50 pesos en gasoil, subrayo, más de 50 pesos en gasoil en lugar de 3 pesos en gasoil. Eso es gracias a una regla, y esta es una discusión importante en Uruguay. La idea de que no sigamos al PPI, que la economía no internalice el PPI de manera absoluta, tiene que ver con proteger la estabilidad de precios y, sobre todo, cuando se trata de modificaciones de precios que son explicadas por un evento extraordinario. Fíjense que si nosotros tuviéramos que seguir una regla PPI hoy, la señal que le transmitiríamos a los mercados y, sobre todo, la afectación que tendríamos a la población sería extraordinariamente significativa. El Estado lo que está haciendo es, en el uso de sus facultades, es tratar de mitigar el efecto hasta tener más información de lo que está ocurriendo. Y eso justamente lo que decía la ministra de Industria es muy importante. En nuestra región, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Perú, los aumentos han sido extraordinarios, entre otras cosas porque no cuentan con un mecanismo como el que Uruguay tiene y que definió durante esta administración en el periodo pasado. O sea que es una estrategia de mitigación de efectos hasta que terminemos de comprender adecuadamente lo que ocurre. Ese es el enfoque extraordinario. Una cosa muy importante que Fernanda señaló es el tema de la gestión del suministro, de la disponibilidad de combustibles. Para eso tenemos que estar haciendo un seguimiento muy fino, y ANCAP lo está haciendo con los proveedores, y a su vez estamos haciendo un seguimiento muy fino de la demanda espuria que se puede generar producto de los diferenciales de precios, precisamente porque en Brasil hoy el gasoil cuesta mucho menos que en Uruguay, y tenemos información de que se está generando una demanda extraordinaria que podría afectar la disponibilidad del combustible en Uruguay. Lo dijo al revés, pero es igual. Los brasileños estaban comprando ya gasoil del lado uruguayo, algo que de alguna manera se había destacado como extraordinario, y bueno, eso puede complicar la disponibilidad en caso de que se consuma mucho más de lo que está previsto. Hablaba del tema del gasoil. ¿Por qué el gasoil subió menos? Porque se lo considera el combustible productivo, la producción va a tener una serie, como decíamos, de posibilidades, sobre todo la agropecuaria, que fue enmarcada por parte del ministro Odone, pero no lo voy a volver a repasar, ya lo repasamos el pasado viernes, porque además es muy largo todo lo que tiene que ver con las políticas para el sector agropecuario, pero sí lo voy a resumir con la nota con el propio Alfredo Frati, ministro de Ganadería, que luego de la reunión hizo una rueda de prensa y el ministro de Ganadería más o menos comentaba por un lo que de alguna manera los productores van a tener como herramientas para responder, entre ellos préstamos del Banco República, el tema del SIGA, que es uno de los programas que tiene también el sector agropecuario, y pegaba también, como pegó el ministro Odone y la ministra Cardona, a aquellos que iban por el PPI, es decir, por la paridad de importación. Dijo, los productores que pedían esto, bueno, si hubiera sido así, el aumento hubiera sido mayor. Manifestaba Alfredo Frati que no se saca el sombrero ni cuando está dentro de la torre ejecutiva, ni bajo techo. Está siempre con su gorrito. Vamos a escuchar lo que decía Frati. No, lo primero que en el sector agropecuario es bueno decirlo, muchas veces hemos escuchado del precio paridad de importación. Si hubiésemos hecho eso, el aumento era mucho mayor al que está ocurriendo. Increíblemente, por lo menos para los que somos de frontera, a pesar del aumento, el gasoil acaba de quedar a 50,63, en Brasil a 53,40, va a ser extraño ver los brasileños viniendo a Melo, y en Argentina el 60,4. Y las medidas son básicamente para los cultivos de invierno, para el rubro de lechería, para los cereales, la legumbre, lo oleaginoso, y eso se le va a cobrar la mitad del interés. Y a su vez, en microfinanzas, van a tener una tasa especial del 5% que va a quedar en el 2,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos por debajo de la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el 3,75. Uruguay, en algunos créditos, va a cobrar menos que la tasa de referencia de Estados Unidos. Por otro lado, las medidas que ya habíamos implementado siguen vigentes. Los productores de menos de 100 hectáreas van a poder ir a microfinanzas y el interés lo absorbe el Ministerio de Ganadería, con un refuerzo que tuvimos del Ministerio de Economía. Y lo otro importante es que el SIGA, que se había pensado para la zona de emergencia, ustedes saben que seguimos con la mitad del país en emergencia, lo hemos dicho hasta el cansancio, está lloviendo, pero la lluvia no llueve pasto, por lo tanto puede allí haber dificultades. Hay una línea que ya estaba del Banco República, pero además ahora se extiende el SIGA, o sea, lo que sirve como respaldo para tomar un crédito a todo el país. Con una variante además, que ustedes saben que el SIGA en el pasado cobra un porcentaje por este apalancamiento que va entre el 2 y el 3%. En este caso el SIGA va a ser el 0,6%. Pero además, si lo hacen a través del República, es cero. O sea que el República se va a hacer cargo del 0,6% que cobra el SIGA por la administración. Parte de lo que decía Frati, hubo una reunión entre la ministra Fernanda Cardona y el sindicato de Antel Sutel. Lo que se dispuso por parte del sindicato de Antel es la posibilidad de tener una reunión ya no solamente con Cardona, sino también con Alejandro Sánchez, por el tema justamente de esta situación que se plantea en torno a las empresas públicas y la posibilidad, en principio, de participación ciudadana en negocios a través de obligaciones negociables que pueda tener UTE, entre ellos la construcción de un parque de energía solar en Baigorria. Pero por otro lado, lo que ha subrayado también Sánchez, y con mucho más énfasis el propio Done, respecto a la participación privada en la parte accionaria de las empresas públicas. Molina dijo que hay que conversar, habló de lo peligroso de tirar estos temas así nomás, y bueno, vamos a escuchar lo que decía el representante de Sutel, sindicato de Antel. Marco de reuniones que vamos a tener justamente por un tema que se tiró en la opinión pública por parte del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que generó un ruido enorme, con cambios incluso de lo que fue al principio de lo que se tiró y lo que pasó después, donde hubieron cambios incluso en las propuestas que supuestamente emergían. En ese sentido, esta es la primera reunión que nosotros tenemos con la ministra, donde estuvimos intercambiando y colocando sobre la mesa de que el Sindicato Único de Telecomunicaciones, a través de Antel, no estamos cerrados a conversar ideas que se tengan para mejorar el funcionamiento y profundizar el desarrollo de las empresas públicas, sobre la base fundamental de lo que fueron los resultados de los plebiscitos históricos. O sea, en el 1992, el 71% votó en defensa de las empresas públicas, las más de 700.000 firmas en el gobierno de Jorge Valle, y bueno, y de ahí para adelante, sobre esa base estamos dispuestos a conversar lo que se entienda necesario. O sea, lo cierto es que sin empresas públicas no cabría la posibilidad de haber sostenido el problema que tuvimos con el tema de la pandemia, sin haber tenido aquel, sin haber tenido la energía, sin haber tenido el gas, sin haber tenido el agua, sin haber tenido todo lo que nuestras empresas públicas le ofrecen a todos los uruguayos. Por lo tanto, sí será importante contar con un desarrollo público de inversión que mejore la calidad de los uruguayos y las uruguayas, pero que también esté dispuesta a colocarla para la cultura, para la educación, para el trabajo y para el desarrollo de la industria nacional. Este es el papel fundamental. ¿Quedaron de tener nuevos encuentros y con qué jerarca ustedes pretenden reunirse? Bueno, ahora el congreso que tuvimos ayer nos planteó pedir una reunión al director Ivantel, donde el cual visitándolo, y en la reunión diarimos con que cabe la posibilidad cierta de que nos confirmen un día para venir a conversar nuevamente con la ministra Fernanda Cardona y con el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez al respecto de estos temas que están en danza. Una declaración de un dirigente de AEBU que decía: cuando se habla de empresas públicas y de invertir en empresas públicas, el ciudadano de a pie, el que trabaja 8 horas o más de 8 horas y no puede generar un ahorro, ese ciudadano no va a poder invertir en las empresas públicas. Sí lo va a poder hacer el que sí tiene poder adquisitivo, las grandes empresas, la gente que tiene mucho dinero. Desde ese punto de vista, ¿usted cree que se tiene que limitar o dar algún tipo de beneficio a quienes no tienen tanto dinero para poder invertir en las empresas públicas? No voy a opinar de lo que plantean otros sindicatos. Lo que sí creo que todo lo que se haga tiene que venir de la mano del control. Porque si no existe control, tenemos el problema de que mañana otro gobierno que piense distinto termine arrasando con lo que supimos defender. Por tanto, es un tema bien delicado que merece sentarse a discutirlo en forma correcta y más serio de la forma que se tiró. Esto se lo hemos dicho a la ministra, lo hemos conversado telefónicamente con Alejandro Sánchez, por lo tanto nos estamos diciendo cosas que no se han dicho. Hay que tener mucho cuidado, porque fíjense en los planteos que habían. Por lo tanto, decimos claramente que nosotros, como trabajadores organizados, estamos dispuestos a discutir todo sobre la base del papel de las empresas públicas y sobre la base también del control que tienen que tener todo lo que estén hacia adelante. Discutir todo, dijo en este caso Molina, preocupado por más por el cambio que puede haber de gobierno, por lo que de alguna manera proyecta el actual. Él dice, bueno, porque este gobierno puede cambiar. Este gobierno, le digo a Molina, es el que está planteando esto, el papel de las empresas públicas con privados participando en su paquete accionario, es este gobierno, el gobierno de Frente Amplio, no es otro gobierno, es el gobierno de Frente Amplio que está planteando esto. Es verdad que otros gobiernos lo han planteado en otro momento y por eso hubo un plebiscito, pero digo, el que lo está planteando actualmente es este gobierno. No es necesario pensar en que pueda venir un gobierno de otro color. Este gobierno es el que lo está planteando. Pero otra de las cosas que subraya Molina, y que creo que yo que va al tema de la participación privada en actividades de las empresas públicas, no creo que Molina esté pensando en la compra de paquetes accionarios de las empresas públicas, pero sí en lo que por lo menos hemos marcado, por ejemplo, en la UTE, con la privatización de la matriz energética, que se ha dado ya desde hace mucho tiempo, primero con las empresas que han realizado parques eólicos, los convenios también con las papeleras o las plantas de celulosa por el tema de la biomasa, y ahora también con la participación, en este caso, de pequeños accionistas en lo que puede ser un parque de energía solar. Y en Antel también Sánchez ha desarrollado ejemplos. Por ejemplo, en la construcción de data center. Ustedes saben que se está proyectando un data center en el departamento de Canelones para la empresa Google, pero también se podría, dijo el propio Alejandro Sánchez, hacer más data center con el aporte de pequeños ahorristas, de gente que tenga sus ahorros y quiera poner también para la construcción de data center de empresas multinacionales, como puede ser en este caso Google, y que Antel por sí sola no las puede llevar adelante porque le falta capital. Bueno, ese capital puede venir del ámbito privado, dice Sánchez, con pequeños accionistas. También hay un modelo para ese tema, para ese planteo. Otro de los que estuvieron reunidos, en este caso, a nivel de gobierno, fue el Congreso de Intendentes, que ya tiene previsto una reunión también con el Presidente de la República, o por lo menos la solicitó, la tuvo con el Ministerio de Economía y sobre todo, según lo que decía el Presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, apuntan a lo que tiene que ver con la competitividad y las empresas que se están yendo mucho o demasiado de algunos departamentos. Sí, la erradicación y sostenimiento también de empresas. Y bueno, los planteos nuestros sobre todo tienen que ver con qué herramientas podemos hacernos en ese proyecto de ley que tenga que ver con más beneficios o más incentivos o sobre todo atender al desequilibrio o la iniquidad o a la asimetría que se da en el Uruguay, en donde no es lo mismo estar en Artigas que estar en Canelones, obviamente los temas de transporte, los temas de logística, o sea, varios temas, y obviamente también hacer más simple lo que tiene que ver con la erradicación de inversiones, ¿no? Cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de competitividad, hablamos de empleo, que de hecho los intendentes de Paysandú estamos pidiendo una reunión con el presidente de la República para hablar del tema GIF, el tema de hidrógeno verde, para hablar del tema ANCAP, para hablar del tema empleo. Bueno, por ejemplo, en la COMAP, que es la comisión que estudia todo lo que tiene que ver con la promoción de las inversiones para tener los beneficios, pondera de distinta forma el lugar o el departamento donde se van a instalar. Y te da beneficios más o menos según el lugar que vayas a instalar. Ahí. Parte de lo que decía Nicolás Olivera, y ahí, como ustedes escuchaban, hay un planteo del intendente de Paysandú, ya no como presidente del Congreso de Intendentes, sino como intendente de Paysandú, de pedirle una reunión al presidente Yamandú Orsi, al presidente de la República. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, en los controles de cámara Martina Díaz, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Sigue Mañanas de Radio después de la pausa.